Unión del Sur de México. Lunes 4 de octubre. Mantenerse firme cuando importa. No siempre es fácil mantenerse firme, porque la presión del grupo es una fuerza enorme. El poder de miles de personas que vitorean al equipo favorito en un estadio intimida al adversario. Ninguno sería tan necio como para gritar en favor del adversario, estando solo en medio de la multitud. Por eso, a los que apoyan a equipos opuestos, a menudo se los ubica separados en las tribunas, como en el fútbol. Cuando chocan, la razón se hace a un lado y surge la violencia. Para los israelitas, esto no es un juego. Su futuro parece estar amenazado y todos lloran. Debe ser muy conmovedor ver a miles de personas llorar juntas. Y Caleb, que parecía estar en las sombras, da un paso al frente. Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: Subamos enseguida, ¿qué más podremos nosotros que ellos? ¿Qué podemos aprender de lo que dijo Caleb acerca de confiar en las promesas de Dios? Una misma información puede ser transmitida de muchas maneras. ¿Cómo decimos algo es tan importante como lo que decimos? Caleb mostró su carácter al no discutir con los 10 espías que no tenían fe y al no reconvenir a la gente por su falta de fe. En cambio, habló en forma valerosa y apeló a la confianza y a la acción. Sin embargo, el pueblo no quería escuchar eso y tomó la decisión de apedrear a Moisés, a Josué y a Caleb. Escucha Números 14:1 al 10 y 20 al 24. ¿Cuál fue el resultado de rechazar la palabra de Dios y llegar a una interpretación defectuosa de los hechos? Números 14:1 al 10. Entonces toda la congregación alzó la voz y el pueblo lloró aquella noche. Y todos los israelitas se quejaron contra Moisés y Aarón y dijeron: Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, o muriéramos en este desierto. ¿Por qué el Señor nos trae a esta tierra para caer a espada y que nuestras esposas y nuestros niños sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Nombremos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre su rostro ante toda la congregación de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido el país, rasgaron sus vestidos y dijeron a toda la congregación de Israel: El país que fuimos a reconocer es en gran manera bueno. Si el Señor se agrada de nosotros, nos introducirá en esa tierra que mana leche y miel y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se apartó de ellos, pero con nosotros está el Señor. No lo temáis. Entonces la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en la tienda de la reunión ante Israel. Números 14, 20 al 24. Entonces el Señor dijo: Conforme a tu pedido, lo he perdonado. Pero tan cierto como yo vivo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y han desoído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y me siguió de todo corazón, lo introduciré en la tierra donde entró, y sus descendientes la recibirán en posesión. Caleb debió haber quedado muy desilusionado. Había visto la buena tierra. Era fiel y estaba listo para entrar, pero ahora debía peregrinar por el desierto durante 40 años por causa de las faltas de los demás. Y Caleb tenía un sólido sentido de comunidad y quería ser parte de un todo. Lideró con el ejemplo y estimuló a otros. Caleb no se separó y comenzó un nuevo movimiento. El acto de irse cuando hay problemas o la falta de fe pueden ser fenómenos actuales, pero no son bíblicos. Caleb fue un hombre que se quedó aún durante los años de castigo y sin el espíritu de "te lo dije". ¿De qué maneras has sufrido por las malas elecciones de otros? ¿Cómo te manejaste en esas situaciones? Este material es cortesía de la Unión del Sur de México.